Bueno, ¿cómo le va, señor Cicutini? Ya estamos con usted acá, firme. Totalmente. ¿Cómo va? Buenas tardes. Pero muy buenas tardes. Usted sabe que yo me estaba riendo porque le decimos a los oyentes, nosotros tratamos de coordinar antes Sí. del informe, y usted me dijo que llovía. Yo no me lo visitas, porque la verdad que acá no había Bueno, probabilidad yo de escucho que lluvia. ni ahí llueve, los rosarinos están desesperados porque lo están matando el Por humo, supuesto, por y están supuesto, el desesperados que humo llueva. tremendo. Esta mañana empezó pequeñas gotas. Yo les cuento que yo me levanté a las 5 menos 20 de la mañana, pues soy un, digamos, no soy el primer Este trabajador, pero madrugador, como claro. no soy el primer trabajador, como dijo la marcha del general, pero medianamente me fui a una comuna que se llama Centeno, a las 6 de la, salimos 6 de la mañana. Tengo mis tiempos, 5 menos 20, porque empezamos casi menos 20. Bueno. Y volví y empezaron a caer gotas en San Genaro, gotitas, pero parecía que era como mucho frío, Gotitas. gotitas. Y bueno, tenemos un pedazo de camino de tierra y faltaría que nos agarre el agua ahí, sonamos, porque si no alargamos mucho por la autopista, bueno. Lo concreto es que Claro. llegamos bien, pero cuando llegamos empezó ya a lloviznar. Y está lloviznando bastante, no sabemos todavía, la muchacha de Sanco nos va a preguntar un rato, porque ellos tienen, digamos, La verdad el que era la pluviómetro. risa. ¿Cómo? Era la risa cuando usted me comentó que llovía, porque acá no, ni una gota, pero mágicamente y asombrosamente, hace cuánto, 10 minutos comenzó a llover. Bueno, Es bastante tenue, le pero mandamos el vamos a agua. tener Ya, ya así. va, ya. Después moja, le digo que moja. En el momento No, va a sí, es la mojar. peorcita. Usted quisiera hacerlo mandado de noche, salta un poquito más temprano, se lo mandado. No, está atrás de Se va a antes. encontrar con, no se encuentra más con una Katy, de joder, no, no. Es Jackie. Jackie. Sati. La no, Jackie, tuvo con una noticia J. esta señora. Estamos hablando de la señora que Serinas, por situaciones de la vida, fue una señora que bajó el colectivo, que fue, digamos, le pegaron dos Para puntazos. apuñalada, en realidad como Bueno, puntazos le dieron, y no, bueno, no fueron con cuchillo. de situaciones límite de esta mujer, Serinas la auxilió. La semana pasada fue noticia de los medios ahí de Santa Fe y la protagonista fue Selina Cicutini. Mira vos. Sí, No. acá, bueno, no por eso fue noticia. La verdad que hay cada vez más hechos delictivos. Tenemos hoy en la madrugada de hoy también en un gimnasio no es céntrico. Estamos hablando de General López, Francia, frente a la Escuela Colón, que Ajá. todos conocerán, Su de Colón, escuela, José su escuela, Fernández. su escuela esa. ¿Cómo? ¿Usted fue ahí a esa escuela secundaria? No, no. A una que está a 2 o 3 cuadras. Si vos vas por General López, es la Escuela Hernández, que es secundario. Si vos entras por Francia, es la Escuela Colón, que es una escuela primaria. Comparten el mismo edificio, por supuesto. Pero frente hay un gimnasio y la verdad que como a las 3 de la mañana se siente una explosión. La dueña da alerta, por supuesto, a la policía porque el gimnasio justamente está a un costado de su casa, por lo tanto se pudo hacer la llamada al 911. Por supuesto, auxilió las personas de la Guardia de Seguridad Institucional que siempre están dando vueltas. Así que no lograron llevarse nada, pero es un vidrio muy, pero muy grande, porque es prácticamente una Sí, pared esos vidriada. famosos blindex, los blindex esos son gruesos. Claro, ¿vos sabés lo que debe salir eso, Mucha plata, arreglarlo? mucha plata, mucha plata. Aparte Una el hecho fortuna. que tiene que ser automático, decir, bueno, cambiemos, tráigame el vidrio urgente. Pero ¿sabés qué? No, capaz que no lo tenés de un día para el otro, entonces tenés que salir, hablando mal y pronto, encerrarte. Para poder pagarlo, allá poder recuperar. Claro. Es así. Como, más allá de Bueno. que no sé si le habrán Yo puesto le un voy a cajón contar de una algo. bomba o De algo. después que hable usted se va a enterar más tarde, porque va a estar grabado, se lo vamos a mandar para que escuche. Sí. Tuve una situación con una profesora de historia alcoholizada en Gálvez. Oh. Bueno, después vamos a contar bien la historia, la dejo picando para usted, a la audiencia de Buenos Aires, que después que hablemos con Selina, va a hablar de una profesora de historia alcoholizada, con una situación muy particular con el tema tránsito. Mientras usted me diga que no estaba en clases. No, no, madrugada, ahora era Ah, madrugada. bueno. Bueno, pero escúcheme, pero fue una situación. No, pero Pero yo yo le quiero quiero que contar cree, algo. porque Le claro, yo no quiero quiero que contar esto algo, pase. le quiero contar otra cosa. No, se le voy a decir ahora, no le voy a contar nada a usted. Escúcheme, usted que es fiel defensor a los perros, que son los más nobles que tenemos, yo amo a los perros, pero sí. Los perros en su lugar y yo en mi lugar. Acá en Galvez está pasando algo, y hago un llamado fundamentalmente a la gente que está haciendo, digamos, una situación muy particular, con un grupo de perros, que serán unos 10, que están instalados en el cementerio local, con los riesgos que significa eso. Uno va a llevar una flor a sus familiares, y te contás con esta triste realidad, que en los últimos panteones que hizo la cooperativa eléctrica, que hace los panteones acá en Galvez, sí. El servicio de una asociación tiene la cooperativa eléctrica, hay alrededor de 10 perros, muy bien alimentados, que están ahí, vos llegás y te... No a mí, a la gran mayoría de la gente que llega ahí empieza a torear. Y en una situación bastante, pues son perros grandes, el deporte grande, con una situación como que de atacar. Y bueno, a su vez, hemos hablado con la gente que trabaja en el cementerio, y estamos cansados porque viene gente, mujeres fundamentalmente, que le traen comida a estos perros. Claro. Y a su vez, dentro de los panteones, cuando estuve recorriendo ahí, porque de un panteón a otro, mi familia, familia de mi esposa, sí. Hice un recorrido, los perros que venían a mí corriendo, como así que atacarnos, pasaron de largo, una película de Netflix, en Proto. Y a su vez, me encontré en el camino con tachos con agua. O sea, que no solamente les llevan comida, sino que también les ponen agua. Yo comprendo que el animal que está ahí, no es, es un perro de la calle, que no tiene, pero que claro. Desgraciadamente se han instalado en el cementerio con los riesgos que significa eso. Porque esos perros, desgraciadamente, en algún momento van a atacar a alguien, si no se han atacado. Pero yo, situación de esta la vivo y la convivo. Gente que lleva perros que tienen dueño a su casa y le dan de comer en la puerta de su casa. Eso lo digo en carne propia. Pero que tienen dueño los perros. Pero esta situación del cementerio, que es un lugar público, que desgraciadamente haya una jauría de perros, 10 perros es una jauría, ¿no? Con situaciones bastante preocupantes en lo que significa avanzar y que estos perros te estén ladrando. Digamos, más allá que no, digamos, uno trata de imponer el respeto, pero hay gente que no impone el respeto porque te tiene temor. Y el perro ole el temor, desgraciadamente ole el temor. Entonces aprovecho el hecho que usted, yo sé que usted es muy defensora de los perros y también, digamos, se maneja de una forma muy especial. Usted socorre el perro cuando se da situaciones. No, imagínese de una manera especial, tengo que salir corriendo para que no se escuchen. Bueno, pero más allá de eso. Pero puedo repetir, esto es un poco el comentario que quería hacer a usted para que la gente se queja. Hay perros que están en la calle, que ataca a la gente que pasa en moto, en bicicleta, han tumbado gente. Ah, no, bueno, pero sí. El perro, yo no sé qué problema tiene con las motos. No es allá, es en cualquier lado. Es como algo particular, tienen con determinadas motos, no con todas. Tampoco vamos a justificar que anden mordiendo a uno. Acá les cuento, acá hay una reserva canina, pero no da abasto esa reserva canina para tener los perros que están en la, y perros de la calle, general los perros de la calle son originados por la familia, que cuando el perro es chiquito es gracioso, se lo llevan como un regalo al chiquito, a la chiquita, y después cuando son grandes, lo expulsan. Los tiran, sí, los tiran. O los dejan que traten de no volver más, es cierto. A ver, que en teoría la municipalidad debería actuar sobre este tema. Sí. A nosotros hay muchos proteccionistas acá en Santa Fe, porque hay muchos perritos que no pueden ser alojados en el INUSA, que es el instituto justamente que depende del gobierno de la ciudad de Santa Fe. Y hay muchos callejeritos que justamente los proteccionistas le ponen una cintita para identificarlos. Les ponen unos chalequitos. Sí, no, pero acá yo le puedo asegurar que los perros... Hay que intentar robarle el chalequito al perro. Los perros que están en la calle también lo alimentan. La puerta de la casa lo alimentan. Sí, inclusive en verano, muchos proteccionistas piden que si tenés algún lugar para que ellos se puedan resguardar, porque en verano sabemos lo que es Santa Fe, hierve, y les des agua fría. Hay campañas de concientización acá en la ciudad de Santa Fe. Pero eso tiene que ser municipal. Y sobre eso, bueno, acá hay apoyatura, hay una apoyatura, a esa reserva canina hay una apoyatura con, digamos, una determinada cantidad de dinero, no debe ser tampoco gran cantidad de dinero para situaciones, y hay, digamos, una serie de actividades que hace la gente para resguardar, claro, para mantener la estructura esta que es la reserva canina, ¿no? Y yo admiro el trabajo que hacen, porque no es tan simple mantener el perro, el tema de la atención médica, lo que significa la comida, un montón de situaciones que realmente son preocupantes. Lo que pasa es que también de parte de la municipalidad también hay siempre hay una campaña de castración, que eso también tiene significado. Pero, por lo repente, muchos perros los llevan de regalo para jugar, que los chicos jueguen. Es cierto. Cuando, bueno, así es la clase de educación que le dan a su hijo también. No podemos pensar que va a ser la mejor educación. Inclusive hay, ahora no me acuerdo los nombres, pero hay varios senadores que han comprado esos camiones para esterilizar perritos. Uh-huh. La municipalidad los tiene, bueno. Y van pueblo por pueblo. La municipalidad tiene uno de esos. Tiene una casilla. La municipalidad de Galvez tiene una casilla donde... No, pero estoy hablando justamente para abarcar todo el departamento. No, esta es de Galvez. Ah, bueno. Entonces vas barrio por barrio o pueblo por pueblo directamente haciendo castraciones gratuitas. Lo que pasa es que tenés el perro, que es muy parecido cuando hablamos de las personas en situación de calle, tenés el perro en situación de calle, que es el que están en distintos barrios, que no hay forma de censarlo. No, pero acá son... Son crías, digamos, de crías, entonces nunca terminás. No. Son esos perritos que en realidad nadie los lleva a castrar, porque no son de nadie. Entonces siguen reproduciéndose. Bueno, Selina, vamos al tema urticante del momento, según mi vista, mi punto de vista. Vino la reta, la vio caminando por San Martín, a usted, ahí San Martín y Cortada. Falucho, ahí la esquina tradicional. Hay un bar ahí que es muy bien, que está en la esquina, sería noreste. No, ya no está más este. No está más este. Bueno, ¿cuánto hace que no voy por San Martín? Ay, ¿cómo se llamaba para...? Que enfrente está la venta de zapatillas deportivas. Sí, eso sí. Triserto peatonal. No está más Triserto peatonal. Bueno, hace mil años que no voy por ahí. Bueno, concretamente ha ido caminando usted con la reta el sábado por la mañana en frío barro. Pero usted estaba. Hay fotos. Estaba en la veterinaria. Bueno, le cuento. La reta, su amigo, ¿cómo es? Que casi fue gobernador, que perdió la interna. Sí, mi amigo. Sí, del radicalismo, ¿cómo se llama? Este muchacho que se me fue el apellido. ¿Puyaro? Puyaro. No, pero Puyaro es el jefe de la MPA. Un fiscal de la provincia, pagado por todos nosotros, sacándose fotos. Sí, es el fiscal general. ¿Qué respuesta tiene usted a esta situación que obviamente es totalmente antidemocrática? ¿Dónde están los tres poderes? ¿Pero ¿dónde por están? ¿Por qué va a ser antidemocrática? Ese fiscal, sigue siendo fiscal en un gobierno con Puyaro, con Larreta, va a acusar al que esté en contra del gobierno, directamente. No, el gobierno sea fantasioso. Bueno, pero ¿cómo que no? ¿Usted cuándo vio que un fiscal vaya a abrazarse con los políticos? Ya estamos en la última. Bueno, yo le voy a contar algo, lo que yo... Vale, primero. Sí, se reunió, vi la foto que estuvo Horacio Rodríguez Larreta hablando con Puyaro, hablando con Baclini, que es el fiscal general de la provincia, y hablando también, estaba en esa foto, pegado como caramelo en bizcocho, el diputado Chumpitaz, que ahora es diputado nacional. Y Angelini también estuvo dando vuelta ahí, aunque no corresponde al grupo de Puyaro. Vamos a esa foto. Uh-huh. Ahora, el MPA... ¿Dónde, qué organismo, por quién fue creado? Por la legislatura. Sí. Bien, ¿por quiénes pueden destituir a los fiscales y defensores? La legislatura. No es que es un horror lo que estamos planteando. A ver, dime. Pero yo no hablo de institución, yo hablo al hecho en concreto. Si es fiscal, teóricamente tiene cierta independencia, pero también tiene que tener cierto rito de seriedad. Y a meterse con el primer político que aparece en Santa Fe, sentarse ahí a hablar, me parece que es una cosa no comparto, que... no comparto. Bueno. ¿Sabe por qué no comparto? Porque inclusive, inclusive el MPA es todo lo que está mal, el MPA. En su momento sirvió mucho, pero la verdad es que uno, cuanto más va conociendo los fiscales, más ganas tiene de que a veces los Hagamos una ley nueva que la hagan desaparecer el MPA y volvamos al sistema anterior. Pero déjeme terminar, porque en realidad sirvió justamente para descomprimir el viejo sistema. Sí, y se van a las cárceles de presos y no darle una salida, pues están todos procesados. Mire, la última vez que estuvo Baclini en la legislatura, que no fue hace mucho, mencionaba que el 70% de las causas no llegan a juicio, caen por falta de pruebas, yo se lo había comentado. Pero, ¿por qué le digo que no está mal? Porque dentro de la charla, vas a saber qué otras cosas hablaron, lo que menciona, a ver, Rodríguez Larreta viene con un plan, esto, de cara a una próxima candidatura, a unas próximas PASO, para dirimir a ver quién va a ser el candidato del PRO, para ver quién va a ser el candidato de Juntos por el Cambio, y usted sabrá muy bien que no es lo mismo el PRO que de Juntos por el Cambio, porque tienen PRO puro, tienen aquellos que van sumando. Entonces, viene y te plantea una cuestión de seguridad, un plan de seguridad, que es una réplica de lo que está sucediendo en CABA. Lo que él mencionó en una entrevista que dio aquí en la ciudad de Santa Fe, con unos personajes bastante desagradables para mi gusto, quienes lo acompañaban, siempre hay algún paracaidista, algún adrojo que se te prende por la imagen. No me juro lo que estuvieron ahí. Le voy a nombrar algunos que no son de mi agrado, y después le explico por qué. Entonces le venía a plantear su plan de seguridad, y inclusive dijo, hace 6 años nosotros empezamos a implementarlo. No son respuestas mágicas. Vamos bajando los niveles de lo que son robos o homicidios año tras año. Y hoy podemos decir que luego de 6 años tenemos un índice de menos asaltos que en Santiago de Chile, que tiene bajos índices. Entonces eso es lo que quieren replicar. Y esto por eso digo, de cara a mostrar un plan, porque no se sirve tampoco hablar de una fuerte política de seguridad. No, porque acá tiene que estar acompañado por un plan. Bueno, eso por un lado. Ahora, cuando se debe sentar a hablar con Baclini, Baclini le debe decir, mira, tenemos estos problemas hoy por hoy. ¿Ustedes lo pudieron resolver? Capaz que Larreta le dijo que sí o capaz que le dijo que no. Entonces, señora, hay forma y forma. Baclini agarra el auto, el avión, toma el colectivo, se va a Cava, se reúne en forma privada con Larreta, si quiere hablar de este tema. Es que no lo sabemos porque no vivimos en Cava, no podemos hacer un juicio. Escúcheme, sobre si lo hacen o no si lo hacen. Él quiere ser diputado o algo por el estilo en la próxima, que lo diga. Bueno, ya estoy jugado acá. Acuérdese. Quiere ser candidato a presidente de Américo. Y bueno, pero está ahí el amigo de él, que es este muchacho Puyaro. ¿Usted se acuerda que Puyaro era amigo? Si Puyaro se lanzó en el año pasado. Actualmente es diputado provincial y estaba acompañado de otro que es diputado nacional. No está mal, porque coincidentemente va a estar... Hubiera sido una reunión con un candidato peronista, hubiera estado explotando toda la oposición, estaría explotando la oposición. No, yo le daría la al único que le escuché fue a Busato hablar hasta ahora, al único que le escuché. A ver, después vamos por ese lado, vamos a ir cerrando. Pero le digo, no está mal, tampoco es para buscar el complot donde no lo hay. Hay un grupo que sí sacó estas solicitadas, ¿qué son? 6 muchachos, no le gusta. Que sean 6 uno solo, el hecho está mal el hecho. Como un fiscal de la provincia que teóricamente maneja un poder, está dentro de un poder, se mete en otro poder a hablar y a hablar. A ver, alguien que tenga, maneje el poder, a ver, qué sé yo, un presidente, un integrante de la corte, un Lorenzetti, no son momentos. Bueno, yo no lo veo así, cada uno se puede reunir con quien quiere, imagine usted, si vos estás cumpliendo una función como fiscal, no te puedes reunir con cualquiera, es lo mismo que el juez que iba. Sería un menos parecido. Ay, por Dios. Escúcheme, uno de los monos, no sé quién era, se fue a ver la pelea a Norteamérica y vos fue a ver la pelea justo de Pablo Navarros. Y bueno, sí, Navarro fue. Y bueno, es lo mismo. Fue, ¿qué dijo él? Fue, yo fui a ver la pelea. Yo fui a ver la pelea, estaba sentado al lado mío, ¿qué quiere que le haga? Esa no, esa no es la explicación. Esa no es la explicación. No, no, es la misma. Es lo mismo. Lo de si fueron a ver Navarros, no. ¿Yo? ¿Por qué no? Porque estaba viendo la pelea. Porque no pueden destituirlo. Porque bueno, es otra instancia. Y así estamos. Bueno, bueno, les cuento una cosa. Salió el policía Sanabria, salió el ¿cómo es? De avión de alta hoy. Vamos a escuchar lo que decía cuando salía, estaba internado en, creo que en el ECA de Rosario estaba internado así, realmente. Bueno, vamos a escuchar. A toda la gente que me dio su apoyo, que llegó su plegaria, que realmente la escucharon, y a disfrutar lo que queda de la vida. A disfrutar lo que queda de la vida, decimos, es un milagro, es la fuerza de los profesionales, de tu familia. Sí, sí, más que nada, agradecer a todo este equipo, que realmente yo entré en silla de ruedas y ahora me voy caminando. Gabriel, ¿y a quién más que...? Anímicamente estoy contento, muy contento, muy contento. ¿Y a quién más que...? ¿Cómo vienen en tus meses? Recuperarse bien y después ver cómo seguimos. ¿Tu idea es seguir estando la fuerza? Por supuesto, ¿cómo que no? ¿Haciendo qué? ¿En qué trabajo? ¿En qué te ves? Y en lo que pueda desempeñarme ahora como estoy. Gabriel, te están viendo, te están viendo, todo Rosario te está viendo. ¿Qué le podés decir a ellos? Muchísimas gracias por todo. ¿Cómo sigue tu recuperación ahora? ¿Qué tenés que hacer? Y sigo con rehabilitación, ya mañana ya arranco de vuelta, así que... Queda un camino duro, pero hay que seguirlo. Ahora, no queda otra. Volver a tu casa ahora, a tu pueblo. Por supuesto, recuperar, cambiar aires. ¿Te vas a quedar ahí un tiempo? Sí, sí, sí, sí, me va a quedar un tiempo ahí, así que... Nada, más que nada agradecerle a todos. ¿Los diste el apoyo de la gente? De tu fuerza. Sí, sí. ¿De dónde sacaba fuerza para la recuperación? Y la familia influye mucho en estos temas. ¿Sentiste el apoyo que, digamos, más allá de lo que te ocurrió a vos y tu familia Contención, estaba toda una provincia, toda la ciudad de Rosario... pendiente de lo que le estaba ocurriendo el día a día? Sí, sí, sí, sin duda. Agradecer a la familia policial que realmente se pusieron la 10, como diríamos, pero acá estamos. ¿Con quién hablaste primero cuando abriste los ojos? ¿Qué les dijiste? Sí, hablé primero con mi hermano, que fue el que estuvo siempre, así que no me dejó nunca. ¿Qué le dijiste? Dile, con las pocas palabras, como pude entenderme, gracias. Gracias. Nunca me... Ibas, obviamente, nunca te soltaron la mano y... Desde el primer minuto, obviamente, creías. Sí, sí. ¿Cómo sigue tu vida, Gabriel, a partir de hoy? Y ahora recuperarse y tratar de tener una vida estable. Tratar de seguir nomás. ¿Vas a volver a trabajar? Cuando tenga su debido tiempo, sí. ¿Cómo estás de la físicamente, muñeca? ¿Estás como si nada hubiera pasado? ¿Tenés alguna secuela? Tengo la muñeca todavía, que me queda una cirugía y después seguiremos en recuperación. Lo importante es ahora, renacer. Ahora. Bueno, gente. ¿Te acordás algo de ese día? No te puedo hablar de eso, lamentablemente, pero... ¿Cómo te sentís? Estamos bien. De tu recuperación. Estamos bien, sí, sí, sí. ¿Cómo te sí. sentís vos y contame un poquito con qué perspectivas volverías y qué planes tenés? Y volvería como siempre, día de trabajo normal. Eso, lo que me pasó a mí, le podría haber pasado a cualquiera, son... Hoy en día son gajes del oficio. Gajes del oficio, obviamente, ves el contexto que estamos viviendo en la ciudad de Rosario, bueno. Sin embargo, tenés ganas. Les agradezco a todos. Me voy yendo. Gracias. Hasta luego. Bien, bien. Muy insistente. Muy insistente los periodistas con algunas preguntas, desgraciadamente. Pobre Pablo, ¿no? Sí, sí. ¿Sabe qué? Justamente eso es lo que... Es muy repetitivo. Sí, muy repetitivas preguntas, sí. ¿Abriste los ojos y qué le dijiste? No, hay necesidad. ¿Sabe? Bueno, por lo que escuchaba, una persona muy agradecida, una persona que quería irse, porque parece que era disco rayado, ya repitiendo lo mismo, pero y sin decir gracias del oficio, sí volvería y eso le podría haber pasado a otro. Y hay muchos otros que no lo cuentan. Así es, desgraciadamente. Esto reflexiona lo que sucede hoy en Rosario, bien, gracias, las autoridades. Hoy estábamos escuchando justamente en una radio local, porque ustedes saben muy bien, que uno lee y escucha todo. Sí. Donde el gobernador mencionaba el tema de la seguridad. Él estuvo en la localidad, en el departamento Vera, justamente viendo cómo avanzaban algunas de las obras. También pasó por San Justo. Bueno, mencionó que el norte tiene un 20% de infraestructura, pero lo que más llamó la atención de las palabras del gobernador, que decía que, es textual, el tema de seguridad es un tema que no está en la agenda nacional. La inseguridad no es un fenómeno de Rosario o de la provincia, es de todos los argentinos. Y así lo demuestra la demora en el tema de la justicia federal, que tiene que ver una cosa con otra. Desgraciadamente, sí. Eso puede está bueno responderle esto a una persona que le matan el hijo, a ver si es tan sencillo, y hablar de que no está en la agenda nacional. No sé, parece que es un extraterrestre, pero cuando su eslogan fue la paz y el orden. Entramos en el espacio los cinco. Entramos en el espacio, los cinco minutos peguéle a... pero esto es muy fuerte, reírse de los muertos ajenos. No, por supuesto, coincido, pero que hay que ver cómo... No sé, yo no voy a defenderlo a Perotti, pero desgraciadamente acá hay una situación muy particular en los cuales el gobierno de esta cara no encuentra la vuelta a la inseguridad. No le encuentra la vuelta, y esto viene de arrastre. ¿No? Que... el gobierno provincial tampoco le encuentra la vuelta. Este gobierno, estoy diciendo, justamente, este gobierno. ¿Por qué le digo esto? Porque para pedir la nación, sí, somos número uno en pedirle. Para cuando te lo mandan, meterlo en un plazo fijo, también con una rapidez asombrosa. Ahora, para comprar la tecnología, bien, gracias. Para que a uno le respondan. Bueno, debido a eso, le comento, porque acá no iba floje, pues sin él salió nuevamente a... Parece que él defiende la caja ahora, así que no va a hablar con los gremios que están de paro. Ahí ya te confirmó reciente, me mandan un mensaje, que confirmó ya el paro para el 10 y 11, UPCN vendrá atrás, y también el mismo día, miércoles y jueves, también Cyprus. O sea que los hospitales no van a funcionar ni miércoles ni jueves, va a haber una guardia mínima, nada más. Bueno, también dentro de estas explicaciones, no me hagan indignar con Pucineri, porque después... Bueno, ahí ya estamos llegando al final, yo le aviso, porque se me viene la noche, tengo informativo. Sí, yo lo entiendo. Bueno, dentro de las últimas frases dijo el gobernador, la caja es una sola, vaya noticia. El que conoce un poquito lo conoce. Dice, uno planifica el año y la plata debe alcanzar para pagar los sueldos y la obra que se están llevando adelante. Debo garantizar las políticas sociales y alimentarias. Bueno, le recordamos a la audiencia que le metió 50 mil millones de pesos a billetera Santa Fe y 8 mil millones al boleto educativo gratuito. Billetera Santa Fe fue un beneficio para la población. Hablamos de beneficio para la población, señora. Está hablando de billetes de Santa Fe y el boleto. Perfecto. El problema es que, por ejemplo, en el presupuesto para seguridad se gastó el 20% nada más. Desgraciadamente, a 8 meses de lo que significa este año, se gastó el 20% nada más. Tenía que estar gastado el 70% a esta altura del viaje. Es el tema. Yo voy a recordar algo. Ahí va a dar 45 mil pesos a cada policía porque se compra la ropa. 45 mil pesos no alcanza un policía, porque no es una camisa, un pantalón y un zapato. Es ropa especial la que usan los policías, es carísima. Entonces, ¿no vas a terminar, por favor, con el tema de la distribución del dinero? Bueno, el adelante. El boleto educativo gratuito durante 2 años no lo utilizaron porque estábamos en pandemia. Entonces, ahí nos mienten. El país no gastó la plata que tiene que gastar, no solamente el país entero no gastó la plata. Millones que ponemos los santafesinos, no sale del bolsillo de Perotti. A ver si nos ubicamos, porque los presupuestos no son los que administra, y lo votaron por eso. Perfecto, quien arma los presupuestos y va y llora a la legislatura para que se lo aprueben. Ahora la legislatura, después de golpe, terminó aprobándolo. ¿Y el dinero? ¿Sabes cómo arreglan? Con los senadores arreglan y dicen, bueno, te pongo tu departamento, te doy tanto. Te doy tanta obra a tu departamento, te doy tanta obra, te doy esto, te doy esto, y chao, levantan todo la mano. ¿Pasa eso? Pregúntele a cada uno de los senadores a ver cómo están sus obras. No, Galvez, el departamento de San Diego está número 18 en la obra pública. Así lo estuvimos hablando con el senador. 18. Primero de todo, el departamento castellano. Ay, bueno, yo después le voy a decir. En la cantidad de habitantes que tiene, primero castellano. Claro, más allá de Santa Fe y Rosario. Más grande Rafaela que Rosario y que Santa Fe. Más, no, en relación a la cantidad, primero Rosario, segundo Santa Fe, tercero Castellano. Bueno, ahí tiene, por eso le digo, pregúntele a los senadores cuánto le cumplió al gobernador. Por eso ya estuvimos bien, está enojado, Diana. Lo sacamos a Diana hace un rato, señora, lo adelantamos los hechos y está enojadísimo. Y se entiende que está enojado, porque bueno, si queremos llevar todos los jueces y fiscales a Rafaela y nos olvidamos del resto de la provincia, tenemos un problema. Esto pasó entre noviembre y abril, no pasó hace 10 millones de años atrás. Todos los jueces para Rafaela, ni siquiera das para otro departamento. Y así, la obra pública, hubo una investigación de la capital, de la cantidad de obra que hay para Rafaela. Y el norte, bien gracias. El sur, bien gracias. La policía, bien gracias. Bueno, se terminó el espacio, pedémosle a Omar. Nos encontramos mañana, a partir de las 17 horas. Quedamos así. Buena jornada para todos. Hasta mañana. Ahí estuvo señora Cicutini, en el último minuto hay que pararla, porque si no, ¿qué le va a hacer?